Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. ¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y lo mismo los de los fariseos, y en cambio los tuyos comen y beben? Jesús les respondió: ¿acaso podéis hacer ayunar a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y les decía también una parábola: nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo, porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere de nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Eso quiero preguntarte hoy. Es solo una pregunta. ¿Por qué no ayunas si eres discípulo de Jesús? Ahora Dios no está, ya lo mataron, ya se fue al cielo. Ya solo lo tienen los que van a comulgar, pero los demás no lo tienen, a menos que no salga contigo a donde tú vas, que lo lleves contigo siempre, y lo llevas cuando no pecas, cuando vives en gracia de Dios. Y es fácil vivir en gracia de Dios. Los humildes, los santos, nos lo han enseñado. Ellos viven conscientes de que cuando cometen un pecado, que cometen, sí, pues se van rápidamente a confesar, y van a comulgar, y vuelven a estar en gracia de Dios, vuelven a tener a Dios con ellos. Por eso todos quieren estar al lado de una persona que vive en gracia de Dios, y la buscan, y la necesitan, y la quieren, porque es humilde, paciente, pacífica, llena de ternura por ti y tus imperfecciones. En todo lo que haces, hallan el lado bueno y tienen misericordia de ti. Y me dirás, ¿qué tiene que ver el ayuno con esto? Tiene que ver, porque no es bueno darle al cuerpo todo lo que quiere. A veces está bien darle un día de ayuno. ¿Qué tal un viernes? Porque cuando se ayuna, ocurre una cosa muy importante. Nos damos cuenta de que aunque somos cuerpo también, además de alma, que somos alma y cuerpo, ocurre que al pasar hambre y sentir dolor, podemos apreciar más el dolor en los demás y ser así mejores unos con otros. Porque hay personas que sufren mucho, tienen muchas enfermedades y su cuerpo les hace sufrir muchísimo. Y cuando hacemos ayuno voluntario, cuando decimos: hoy voy a dejar el cuerpo tranquilo, que vaya a la suya, sin cuidados míos, Entonces vemos que este cuerpo que somos nosotros tiene su personalidad. Nos conocemos más y mejor, y por conocernos, por saber del sufrimiento sin el alimento del cuerpo, sabemos cuándo es necesario la comida para el cuerpo y la comida para el alma, que es la Eucaristía. Cuando ayunamos, tenemos una pequeña idea de lo que debe sufrir el alma nuestra sin su alimento diario, sin sus momentos de oración, sin sus momentos de contemplación, sin sus momentos de ir a recibir la Eucaristía, que esto es fiesta grande para el alimento de nuestra alma. Y comprendemos que sin comida tenemos mal humor y nos cuesta más ser incluso sensatos y lógicos. Y nos damos cuenta que los que no viven en gracia de Dios por no comer la Eucaristía, vemos cuánto debe ser su dolor de alma, o esos que ni rezan, ni en un momento dado contemplan a Dios en sus adentros. Vemos que están llenos de hambre espiritual y por eso tienen mal humor, y por eso hacen maldades, porque tienen hambre, hambre de Dios. Y nos llenamos de misericordia con ellos. Comprendemos que sean capaces de hacer y decir y pensar las barbaridades que hacen, dicen y piensan. El ayuno, amigos, el ayuno nos une unos a otros, nos hace mejores, porque nos enseña en carne propia lo que es vivir sin Dios. Te animo a que ayunes algún viernes, que hagas la prueba de sentir lo que es vivir sin alimento, sin amor. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.